Fundación Tlaloc presenta. Radio con sentido. Con sentido. ¿Qué tal? Buenas noches. Todavía miércoles 23 de mayo de este 2012, un programa más de Con Sentido. Como tú sabes, cada 8 días buscamos llevar a ti propuestas interesantes que están surgiendo desde la sociedad civil, organizaciones, desde el sector privado, el académico, el gubernamental, todos orientados hacia la sustentabilidad. Quiere decir, buscar un México justo, social, ambiental y económicamente hablando. Esa es la apuesta que tiene Con Sentido, ser un espacio para que todos sus proyectos puedan ser conocidos, además de que más gente se pueda sumar a ellos, también inspiren a que tú, que nos estás escuchando, puedas animarte a emprender ese proyecto que tienes en tu cabeza, en tu corazón, y que busca impactar de manera positiva en la vida de los demás, en tu entorno, en ti mismo. Formarnos en este camino es un proceso continuo, paulatino. Requiere de estar informado, requiere de desarrollar nuestra capacidad de percepción, ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros y no únicamente ocuparnos de nuestras propias necesidades. Ver cómo nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros conocimientos pueden ayudar a que se atiendan otras causas. Y bueno, esto es lo que estamos buscando, acercarte cada 8 días aquí en Consentido, producción de Fundación Tlaloc. Fundación Tlaloc trabaja por el desarrollo sustentable de México a través de 4 campos de acción: construcción de ciudadanía responsable, conservación de áreas naturales, desarrollo comunitario y construcción de políticas públicas. Fundación Tlaloc produce y realiza Con Sentido. Quédate con nosotros y disfruta de una hora con sentido. Con Sentido. Esta noche tenemos muchísima información, mucha gente que está moviéndose todos los días, generando mejores condiciones de vida para todos, cuidando del ambiente. Y bueno, vamos a conocer cuáles son sus esfuerzos durante toda esta hora. Gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos puedes escribir a fundaciontlaloc@gmail.com. fundaciontlaloc@gmail.com. Es una noche mágica. Gracias por estar del otro lado del micrófono. Hay muchas cosas que compartir contigo. Estamos comentando. Bueno, hoy se está desarrollando una noche más de vicio, de estos paseos nocturnos en bicicleta. Más adelante haremos un enlace con el contingente. Están dirigiéndose hacia un espectáculo de danza aérea. Esto ocurre en estos momentos, transitando por la ciudad de Toluca. Están ahí, en contingente los amigos ciclistas. Es momento, antes de que hagamos una reflexión sobre cómo generar mejores condiciones para los sin voz, estas pequeñas especies que nos dan cariño, que están con nosotros, nuestros amigos, las pequeñas especies, los perritos, entre otros animales que utilizamos como mascotas a veces, y a veces no son las especies adecuadas para ello. Mayis Toledo está con nosotros, protectora independiente. Mayis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Y aprovecho, quiero platicarles un poquito sobre los mitos y realidades sobre la esterilización de nuestras mascotas. Por favor. Mira, como mitos hay que si su perro se va a volver gay, que si necesitan disfrutar, que necesita por lo menos ser mamá una sola vez. No, eso no es cierto. Los animalitos no se procrean, por placer. No lo necesitan, no les da cáncer y no los cruza. De verdad, no hay perros gays. De verdad, no, lo firmo donde quieran. Y es una medida para que nosotros dejemos de ver animalitos sufriendo en la calle. La proliferación es correcta. En el ámbito urbano, pero sobre todo también es importantísima la población de perros que hay en las comunidades, en la periferia de la ciudad. Ahí están, cada 10 metros, sin alguien que los cuide. Sufriendo hambres, enfermedades, los atropellan, personas que los maltratan. Ellos de verdad no tienen la culpa, no pidieron estar aquí. Yo lo que vengo a hacer el día de hoy es hacer un poquito de conciencia en la esterilización. Es súper importante, de verdad, los perros no sufren, son 10, 15 minutos de cirugía, la recuperación es muy fácil, muy rápida, no les duele realmente, los animalitos se recuperan mucho más rápido que nosotros los humanos, no sufren, de verdad, es mejor eso. Un día, si quieres, de cirugía, entre la recuperación, todo este rollo, a toda una vida en la calle, sufriendo, de verdad. No pasa nada, no es, hay muchísimos mitos, que si se va a poner gordo mi perro, igual que nosotros, con el cambio hormonal, habemos quienes nos engordamos y habemos quienes no, son iguales los perros y los gatos, tarde o temprano tu perro se va a poner gordo, con la esterilización o no, en algún momento iba a tener su cambio hormonal. Claro, es un acto de alguna manera responsable, más bien, quitándole eso de alguna manera, es un acto responsable. El ver por ellos, el cuidar y el evitar que haya entonces animalitos sin casa. Sabemos que los perros callejeros no son únicamente aquellos que no tienen hogar, sino los que durante el día están en la calle, aunque tengan un dueño, y que al final quizás reciben esa opción de meterse a una casa, pero no tienen esa atención. Entonces están en ese tipo de poblaciones, más los perros que sí tienen una casa y cuidados mínimos, por una familia. Pero todos son susceptibles y es necesario que vean por su seguridad, por su salud, por su felicidad, su bienestar, y la esterilización es importante también. Muy, muy importante. También hay que mencionar, vaya, el hecho de que digan, mi perrito está en la casa y es el único, ¿con quién se va a cruzar? Los perros, cuando huelen una perrita hembra en celo en la calle, buscan la manera de salirse. Y ahí van 10 cachorritos a la calle. Y de esos 10 cachorritos vienen muchísimos más. Entonces, la verdad es que no se confíen. Las muchachas de servicio a veces son muy descuidadas, los dejan salir. Y, ay, señora, que se salía desde las 12 del día. Uh-huh. Entonces, todo eso, la verdad, va ocasionando perritos en la calle sufriendo, perritos y gatitos, son los que de verdad más están en la calle. Te evitas además un chorro de cosas en tu mascota, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, quistes, su carácter, por ejemplo, se dejan de pelear por el territorio. Infecciones también, infecciones. A veces por pelearse, por estar en la calle. Exactamente. Reciben mordidas. De verdad, es una solución para muchas cosas de esterilización. Hasta, de verdad, con el carácter, se calman muchísimo. Y hay que señalarlo también, la pues las heces fecales, todos los lo que están pues de manera natural generando los animales, cuando quedan en la vía pública también son un foco importante de contaminación. Sí, todo lo que afectan la salud. Claro, estamos en una zona altamente contaminada, hablando la calidad del aire, entre otros temas, y este es un factor que también atenta contra esa calidad del aire y también contra nuestra salud. ¿Qué recomiendas? ¿Algún teléfono para que la gente pueda contactar y recibir más información, Maggie? Miren, los invito mejor que me busquen por mi Facebook, estoy con Maggie Toledo. Cualquier duda que tengan sobre esterilizaciones, si yo no lo sé, lo pregunto con el veterinario. Yo no soy veterinaria, pero vaya, tengo mucho tiempo en esto, si les tengo en algunas dudas que tengo. Con mucho gusto búsquenme en Maggie Toledo. Y ahí los puedo resolver algunas dudas, y si no, les digo, lo repito, con mi veterinario. Su veterinario les puede sacar muchas dudas. De verdad, no se queden callados, no es un pecado esterilizar a nuestros perros, a nuestros gatos, y es una solución. Pues tal como lo señalamos hace un mes, aquí está Maggie Toledo, y además sabemos que con el ánimo de que podamos tenerte aquí mes con mes para tener algunas reflexiones sobre el cuidado de nuestros animales. Sí, claro que sí, con mucho gusto que voy a estar. Oye, Maggie, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Y también quiero saludar a pues, amigos que están apostando muy fuerte hacia la promoción de actividades a favor de la cultura del uso de la bicicleta. Lo vienen haciendo desde hace años con importantes resultados. Y bueno, pues ellos son Ciclismo para Todos, Estado de México, el grupo Escarabajos, muy conocido. José Luis Mocinho y Luis Hernández, aquí están con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo tu auditorio. Mira, es muy agradable estar otra vez en este espacio, invitando a la gente a usar la bicicleta de manera recreativa, como medio de transporte. Es un medio que nos permite conservar y mejorar nuestra salud, así como también es muy benevolente con el medio ambiente. Es amable con la sociedad. Tenemos la gran ventaja de los ciclistas, que ocupamos poco espacio en el mobiliario urbano y normalmente estamos haciendo cosas para conservar un mundo mejor. Es por eso que en esta ocasión venimos a invitarlos a una rodada para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual la ONU, a través de una asamblea general, proclamó que el día 5 del próximo mes se celebrara a nivel mundial el medio ambiente. Quiero dejarle ese espacio a mi tocayo Luis Hernández, conocido como El Gallo, Luis, del grupo Escarabajo. Hola, Carlos, buenas noches a ti y a todos los panelistas. Pues sí, estamos aquí para hacer la invitación el próximo domingo 3 de junio. Vamos a hacer la segunda rodada intermunicipal de este año, y sería también la segunda rodada a Villa Victoria, en un recorrido que aproximado de 92 kilómetros, en donde queremos llegar a unos 150 ciclistas, y le hemos puesto como la ola verde. ¿Por qué la ola verde? Porque dentro del objetivo de Ciclismo para Todo México, queremos seguir promoviendo la seguridad del ciclista. ¿Y cómo la vamos a promover? Pues lo primero que tenemos es usar los implementos de seguridad. Para esta ocasión hemos previsto una cooperación de los asistentes de 100 pesos. Al asistir ellos se les dé el avituallamiento, hidratación y un chaleco reflejante. Pero parte de todo ese dinero que va a ingresar, tenemos un proyecto por ahí alterno que se llama Luz de Vida. Queremos juntar ahorita de entrada 100 chalecos para regalar a la gente que menos tiene. Y sobre todo esa gente que no se le ha catalogado ni como ciclista urbano, ni como ciclista de dominguero, ni ciclista deportivo. No, es el verdadero ciclista, el que usa la bicicleta para ir y venir de su trabajo y que de verdad, como dice, se la rifa diariamente en los ejes. La gente que hace de su vida diaria en bicicleta, muchos de estos amigos están en la zona noreste de la ciudad de Toluca, en San Cristóbal, en Huitzilán, allá en San Pablo. Hay tanta necesidad porque su vida realmente la hacen en bicicleta todos los días, sin infraestructura. Es correcto, Carlos. Mira, hace rápidamente el año pasado terminamos el proyecto también de Cúbrete de Luz. El grupo Escarabajo y Ciclismo para Todos dimos alrededor de 130 lámparas reflejantes. Pero nos dimos cuenta que era insuficiente primero, y segundo, que no era viable, no era sustentable eso, porque la gente de esa capacidad económica, pues le importa más comprar un litro de leche que comprar pilas. Entonces llegamos a la conclusión que teníamos que conseguir algo que verdaderamente les durara y que sea efectivo. Por eso ahorita estamos invitando a parte de la gente que va a asistir, aquella gente que quiera dar 10, 2 pesos para juntar los 100 chalecos que queremos de entrada, y los vamos a venir a dar aquí unos 10, 15 chalecos en tu programa para que vengan los ciclistas. Excelente. Y además se puede vincular ahí con nuestros amigos de las noches de vicio, que algunos puedan acompañarnos, sumarse a esto, porque ya cuenten con ese chaleco que ustedes van a hacer favor de acercar a la gente. Sí, sí, dalo por hecho que sí. Este día convocamos y que los 10 primeros, 15 primeros que vengan, pues aquí se los daremos. Luis Mocinho, la logística, una vez que se llega a la meta después de haber recorrido estos kilómetros, 92 kilómetros, la gente puede regresar en una unidad, no es necesario que regrese en bicicleta. Afortunadamente hemos contado con las facilidades de mucha gente. Entonces, llegando a Villa Victoria, saliendo de Toluca, llegando a Villa Victoria, si alguien desea no hacer el recorrido en bicicleta, hay vehículos de apoyo que pueden venir con ellos y traer sus bicis hasta acá, hasta Toluca. De igual forma, pues quien quiera acompañarnos una parte en el recorrido, lo puede hacer. Si desean hacer la cooperación, pues también es muy bienvenida la cooperación. Pero lo más importante es que esta ola verde, dice mi tocayo, 150 personas, yo espero que sean los 1.500 ciclistas que rodemos esa ruta en sus diferentes etapas, ¿no? Esperemos que así sea, y además, como bien señalas, puede ser una acción donde en familia la disfruten. A lo mejor ahí está alguien de la familia que quiera hacer el recorrido, que lo acompañen, y ya donde esté cansado, bueno, pues como lo han venido acompañando, se regresan ya todos con la bicicleta en un carro y, bueno, a seguir disfrutando de ese domingo. Nada más, por favor, díganos el lugar para que se puedan inscribir las personas a esta ruta. Sí, mira, estamos en Facebook, Escarabajo Toluca, en la sección de eventos, está ya puesto ahí todos los requisitos, y la salida va a ser el día 3 de junio a las 8 de la mañana, aquí enfrente del Parque Metropolitano, para llegar al Monumento a la Vida. Perfecto. O sea, tenemos el recorrido ya previsto, como la vez pasada, queremos que llegue el contingente al Monumento a la Vida. Entonces, y nos integremos, si es posible, a la vuelta de los domingos con Fundación Tlaloc y toda la bola de locos ciclistas que somos. Exactamente, pues será un gran éxito, enhorabuena, y ahí está el compromiso para que hacia final de año, en otro recorrido, podamos estar acompañando y sumando a muchos más ciclistas. Vamos a una pausa, regresamos, hay mucho más que comentar aquí en Consentido, tenemos música, tenemos información, regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental GEM ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Ciento Luca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Ciento Luca, Río Papaloapan 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. Yo creo que una sociedad informada y participativa es fundamental en la construcción del mejor país. Visita decalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decalogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invita. Somos Mundo. Fundación Tlaloc. ¿Quieres saber qué noticias afectan tu vida? ¿Cómo mantenerte actualizado? ¿Tu salud? ¿Tus finanzas? ¿Lo que a ti te interesa? ¿Qué noticias debes saber? Escúchalas aquí. En Así Sucede, segunda emisión, por 11:30 AM Noticias. Lunes a viernes, 1:00 PM, con Patricia Maldonado. Información sensible. Salud. Tecnología. En Así Sucede, segunda emisión, 1:00 PM, con Patricia Maldonado, por 11:30 AM Noticias. Información que sirve. En el ITEC formamos seres humanos libres, felices y comprometidos con su comunidad. Contamos con una plataforma de valores y principios que les permitirá desarrollarse plenamente. Te esperamos en la avenida Adolfo López Mateos, número 1507, o llámanos al 226-2222. Visita nuestra página www.itec.edu.mx. El gran tema de México es la educación, eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo pensar en pedirles mejores calificaciones a nuestros niños? Si muchos ni siquiera tienen una banca, no tienen aulas, esto se tiene que acabar. Como presidente de México, voy a empezar por el principio. Echaré a andar el programa más ambicioso que México haya tenido en rehabilitación de la infraestructura educativa del país. Escuela por escuela. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Habla Enrique Peña Nieto. Un país sin conciencia ecológica y sin clara determinación de proteger sus recursos naturales pone en riesgo su futuro. Por eso mi compromiso también es verde. Como presidente de México, me comprometo a respaldar la propuesta del Partido Verde para cuidar el medio ambiente y de hacer que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. México va a cambiar. Este es mi compromiso. Y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde, compromiso por México. Es información que sirve. Es 11:30 AM. No, con sentido. Gracias por seguir con nosotros. Hay un evento que se organiza pues ya dentro de unos días. Está convocado por Centro de Ayuda a la Mujer. Y le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros, Rosana Soto y Araceli Montes. Buenas noches. Hola Carlos, buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. Platíquenos, ¿en qué consiste el evento que están organizando? Bueno, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. y para poder sostener todas las ayudas que brindamos sociales, hacemos actividades como en este caso, un bazar de usado que tenemos programado para el día 31 de mayo y 1 de junio. En este bazar nosotros ofrecemos mercancía, digamos, cosas que aunque son usadas están en excelente estado, o algunas cosas donadas de fábrica en estado, nuevas. La situación del bazar, en cierta forma, pensamos que además de ayudar a reciclar, que todo esto no se fuera muchas veces son cosas que ya crecieron mis hijos y ya no me sirven, porque ya no les quedan. Y bueno, pensamos que en esta forma es una especie de forma de reciclar todo este material, además de ropa, hay muebles, hay artículos electrónicos, hay muchas cosas en muy buen estado. Y con los fondos que sacamos, nosotros ayudamos a mujeres embarazadas que en algún momento estuvieron en una situación de un embarazo en crisis. Nuestra finalidad de la asociación es precisamente apoyar a mujeres que en esta situación de crisis, cuando se presenta su embarazo, pues han llegado incluso a pensar en abortar. Y hemos descubierto alguna afectación, complicaciones también para de salud, para la madre, en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, las razones por las que una mujer se encuentra en un embarazo en crisis son muchísimas. Pero hemos descubierto que una mujer que recibe ayuda no aborta, porque su problema es solucionar la crisis que se le está presentando en ese momento. Y es en el momento en el que estamos nosotros, o aparecemos nosotros para ayudarla. Y bueno, sí, es verdad que a veces el periodo de ayuda, ¿no?, tiene que ser, sobre todo el primer año, que pues la mamá tiene que estar cerca del bebé, y es complicado encontrar un trabajo en esa situación o durante el tiempo de embarazo. Y es más o menos tanto el tiempo de embarazo como el primer año en el tiempo en que nosotros los apoyamos. ¿Cómo, dónde va a estar sucediendo este bazar, Rosana? Mira, lo vamos a hacer en un salón que está a un lado de la iglesia Nuestra Señora de los Desamparados. La iglesia está ubicada en la calle 23 de septiembre, casi esquina con Horacio Zúñiga, en la colonia Morelos. Y vamos a estar de 8 de la mañana a 7 de la noche. 8 de la mañana, 7 de la noche. ¿Recuerdan nada más cómo ubicar el lugar? No, es por la iglesia de los Desamparados. Es a un ladito de la iglesia de los Desamparados. ¿Cómo se conoce? ¿Es un salón, una casa? Es parte, bueno, es un salón adjunto a la iglesia. Ah, perfecto. Ajá. ¿Y las fechas entonces son finales de mayo? 31 de mayo y 1 de junio. Jueves y viernes de la semana que entra. Vamos a estar de 8 de la mañana a 7 de la noche. Entonces la gente que nos está escuchando, la familia de Consentidos, si tiene algunos artículos en buen estado, que puedan donarse a este bazar para que se puedan vender y con esos fondos apoyar la causa de Centro de Ayuda a la Mujer. Eso lo estaremos recibiendo el miércoles 30 en la tarde, ahí mismo. Entonces, ya es los dos días del bazar, ya no recibe nada. Todo no, es básicamente el 30 en la tarde. El 30 en la tarde. Rosana, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Mira, te doy un teléfono en el que nos pueden localizar, es el 318-4574. Te lo repito, 318-4574. Así es. De lunes a viernes, estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde en ese número. Excelente. Nosotros, estamos aquí con el mejor de los ánimos, sabiendo que la gente que nos está escuchando estará participando activamente en este bazar. Una gran causa, seguramente se ha sumado también ahí en apoyo solidario, buena causa. Así es, nos apoya mucho. A seguir difundiendo estos trabajos a favor de los demás, a favor de todos. Así es. Hemos descubierto, y muy acorde con tu programa, que estos bebés que en un momento les provocaron una crisis a esa mujer, se vuelven el sentido de su vida. Muy bien, pues ahí está la invitación de Centro de Ayuda a la Mujer. Rosana Soto, directora general, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Carlos. y tenemos esta invitación, entonces, para que la tomemos en cuenta y participemos en este bazar. Gracias también a Araceli Montes, que están aquí también con nosotros, y bueno, nuestro apoyo solidario a Arlette Marván, de buena causa. Gracias. Nosotros estamos casi listos para escuchar algo de música. Lo vamos a dejar para regresando de la pausa, porque no vamos a tener que interrumpir aquí a los jóvenes y no vamos a poder disfrutar de manera completa de esta pieza. Mejor, antes quiero recordarles de los paseos en bicicleta que tenemos todos los domingos de 10 a 1 por el centro de Toluca. De 10 a 1 hay un carril confinado, hay vallas. Si te preocupa el que no tengas bicicleta, bueno, ya hay en el Parque Metropolitano un lote de hasta 85 bicicletas. Y en la Alameda también se están prestando bicicletas de un programa que se llama Mejor en Bici, para que puedas aprovechar eso y disfrutar de la ciudad en bicicleta. Este domingo en particular también hay paseo en Metepec, es el último domingo de cada mes. Y bueno, pues corresponde este domingo salir también allá desde el Parque Ambiental Bicentenario. La gente podrá tomar un poco de las calles de Paseo San Isidro, de Avenida Estado de México, para que extienda su experiencia el parque, se entienda que no termina en donde está la barra, sino que es un continuo, que el espacio público está ahí para que lo disfrutemos y nos apropiemos de él de manera creativa, de manera respetuosa entre todos. Ahí está esta oferta este domingo, de 9 a 1 en Metepec y de 10 a 1 en Toluca. Está el Tour de France, es un gran evento que se ha preparado en conjunto con la Alianza Francesa. Saldremos a las 9 de la mañana de la Alianza Francesa después de degustar un poco de crepas. Así es que no hay pretextos, que no hay tiempo para desayunar. Bueno, ahí puedes degustar unas probaditas de crepa, llegar a las 9 y luego hacer el recorrido en contingente en este cine del Tour de France. Haremos 4 paradas también en el Parque Metropolitano. Aquí enfrente de nuestra casa del Grupo ASIR, en Toyocan 300, hay una exposición por mi ciudad en bicicleta. Y terminaremos en el Águila con música y con muchas sorpresas, la rifa de una bicicleta de montaña. Esto ya se está volviendo una tradición, así es que no queda más que disfrutar de la ciudad y de los programas que hay, la oferta cultural, el teatro, la música, los lugares que hay que visitar, redescubrir entonces entre todos la ciudad, conocernos y seguir construyendo comunidad. Vamos a una pausa, regresamos con música y con el reciclón. Regresamos. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas con sentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Con más de 10 años de experiencia, Promotora Ambiental Gen ofrece soluciones integrales para la comunidad y la industria, con nuevas tecnologías en el proceso completo de la recolección hasta la disposición final de residuos en lugares estratégicamente diseñados para su tratamiento. Promotora Ambiental Gen Toluca, dedicada a la recolección de residuos. Promotora Ambiental Gen Toluca, Río Copaloapa 153, Santa Cruz, Azcapotzaltongo, Toluca. Teléfono 272-6617. ¿Ya defiende el derecho de todos a un entorno natural? Visita desalogosustentable.org. Conoce los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? Invita. Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Azul. Lo que te interesa saber, 11:30 AM. Noticias, información que sirve. Centro Escolar Hábitat, FC, por una formación integral y creativa. Preescolar, primaria y secundaria. General Amaya número 32, Metepec, México. Teléfono 232-1068. 232-1068. Este es Oscar Sánchez a 5 metros. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Sánchez. Este es Oscar Sánchez a 1 metro. Hola, yo soy Oscar Sánchez. Este es Oscar Sánchez a 20 centímetros. Yo soy Oscar Sánchez. De cerca o de lejos, lo que importa es lo que Oscar Sánchez como diputado hizo por ti. Y ahora como senador hará mucho más por ti y tu familia. Oscar Sánchez, tu senador. Oscar Sánchez, tu mejor opción. Paz. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Educación de calidad para formar ciudadanos libres y productivos. Con lo de la prepa obligatoria, el presidente se sacó un 10. Eso fue iniciativa de Nueva Alianza, así como la educación preescolar obligatoria. Un país de excelencia requiere maestros y escuelas de excelencia. La Nueva Alianza es contigo. Contamos contigo. Lo que te interesa saber es 11:30 AM. Noticias, información que sirve. Contenido. Aquí seguimos en gran ambiente y que se escuchen esos aplausos porque ya está Feedback con nosotros. Siempre con excelente ánimo y con mejor música. Así es que, chicos, pues bueno, bienvenidos nuevamente. Si tienen algo preparado para nosotros esta noche aquí en Consentido. Es octubre, la primera pieza. ¿Es de ustedes? Sí, es una pieza de nosotros. Sí, pues esta pieza fue compuesta a mediados del 2008. Y ahora... Vamos a ver qué tal. Bueno, pues aquí el lanzamiento mundial aquí en Consentido. Sí. Aquí está. Octubre con Feedback. Thank you. Feedback, tenemos más de ellos, pero antes tengo un enlace con los amigos que están en el recorrido de Noches de Vicio, estos paseos nocturnos en bicicleta. Buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Ahí están, parece que corriendo. Kevin, buenas noches. ¿Se escucha? Tenemos ahí una actividad, hago un intento más. Vamos mientras a continuar con nuestros invitados. Parece que ya retomamos el contacto. Sí, buenas noches, Karen. Hola, buenas noches. Perdón, no los escuchábamos porque estamos aquí aplaudiendo a los chicos que acaban de hacer danza aérea. Estamos fascinados porque es un arte padrísimo que no estamos acostumbrados a ver. Y estamos aquí en Escuela Signal Danza, se ubica en Matamoros, entre Morelos y el Instituto Literario. Les doy la dirección porque deberían asomarse a ver qué es todo lo que estos chicos están haciendo en nuestra ciudad. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el ánimo ahí? Supongo que todos muy contentos de los amigos ciclistas. Sí, todos contentísimos. Hoy tuvimos una asistencia bastante buena, casi, yo creo que somos 50. Y más la gente ya está apoyando a todos los artistas. Todos estamos encantados por esta oportunidad que nos dio el Signal de ofrecernos esta noche para ver el talento que hay en Toluca. Y sobre todo en este tipo de artes y gente que no estamos muy acostumbrados a tener en la ciudad. Excelente. Pues ahí está la invitación cada miércoles, si tú quieres ser parte de esta experiencia. Cada miércoles una actividad distinta, recuperar la vida, dinamizar, reactivar el centro de Toluca a través de la presencia de nuestros amigos ciclistas en contingente. 8 de la noche en punto, se encuentran en el Águila, en Paseo Colón y Venustiano Carranza. Buenas noches, Karen, que sigan disfrutando de este paseo. Igualmente, Carlos, buenas noches. Y bueno, ahora agradezco la presencia aquí en Consentido, en cabina, de una amiga que además trabaja importantemente en los temas ambientales y hoy está encargada de coordinar el reciclón, organizar un reciclón, este evento que nos lleva, nos mueve a poder entregar nuestros residuos eléctricos, electrodomésticos, de manera correcta. Quiero saludar a Denise Robles Martínez, que está esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, Carlos. Platícanos, ¿cómo va el reciclón? Ya es el viernes y el sábado de esta semana. Sí, va bien, creemos que mucha gente ya está enterándose, afortunadamente, es este viernes y sábado, 25 y 26 de mayo ya, esta semana. Este evento pues da respuesta a esa necesidad de la gente de llevar ese celular, ese cargador, monitor, teclado, ratón, todo ese equipo de cómputo que ya no sirve y que lo tenemos arrumbado ahí en un cajón, en una bodega, en un almacén. Y que bueno, en el peor de los casos, acaba yéndose a un tiradero a cielo abierto, donde contamina una enormidad potencial a generar incendios, como los que hemos visto o hemos escuchado hace muy poco en Jalisco, por ejemplo. También los pseudo recicladores reciben este equipo y lo queman para extraerle lo que vale un poco más. Entonces, es un riesgo potencial de contaminación ambiental y para la salud. Entonces, este evento da respuesta a esa necesidad y ese espacio que la gente lleve ese equipo a un lugar donde se va a reciclar. Ahora, ¿en qué horario y en qué lugar, Denise? Sí, es de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el estacionamiento de Plaza Las Américas. en el estacionamiento que está sobre la calle Pino Suárez. Ahí vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde este viernes y sábado. Vamos a estar esperando. El sábado es el mismo horario. Exactamente. ¿Y tiene algún costo para la gente que entregue sus residuos? No, el costo del reciclaje lo absorbemos de empresa. La empresa se llama Recicla Electrónicos México. Y bueno, pues es la empresa líder en Latinoamérica para el reciclado de estos equipos. Es importante comentarles que tenemos una eficiencia del 95% de reciclaje. ¿Qué quiere decir? Que un equipo electrónico pues está compuesto casi el 50% de plástico y vidrio. Estos componentes pues tienen un costo en el mercado muy, muy pequeño. Generalmente los recicladores es lo que tiran a la basura y es lo que más contamina. Entonces, bueno, nosotros nos estamos haciendo cargo del vidrio y el plástico. Te platico que con el vidrio estamos fabricando pisos exteriores e interiores. También se hacen ovalines para baño. El vidrio tiene plomo y fósforo, este vidrio que sobre todo lo encontramos en los monitores. Y es un componente pues ya peligroso. Entonces nosotros lo limpiamos y fabricamos esos materiales. Eso es con el vidrio. Y con el plástico también. Entonces esos pisos exteriores lo están haciendo con estos residuos. Exactamente, con el plástico se hace por ejemplo suelas de zapato, tacones, juguetes. También se hacen, hay una empresa que con ese plástico está haciendo adornos de cajas con el. Entonces todo se utiliza, todo se está aplicando para que nada se quede a la basura. Bien, ahí está entonces todos los equipos pues que las personas utilizamos, eléctricos, electrodomésticos, y que están en desuso, ahí los podemos llevar este viernes y sábado al reciclón. Exactamente, si una empresa o cualquier persona necesita su certificado de destrucción y reciclaje, se los damos, por supuesto, ahí llenamos los datos y les entregamos un certificado oficial. Pues nosotros nos estamos yendo a un corte, pero antes, Denise, un mensaje final, esta invitación a nuestros amigos la escucha. Pues que aproveche, que la gente que nos escucha aproveche en estos espacios, porque generalmente nos quejamos que no hay espacios para que pues llevemos nuestros residuos. Sabemos que las autoridades nos piden que separemos, que reciclemos, que no sé qué, pero no encontramos espacio. Este es un espacio y que está al alcance de toda la población. Se hace una o dos veces al año, hay que aprovecharlo. Ahí está, es este viernes y sábado el reciclón de 10 a 5 en Plaza Las Américas. Renta esta empresa muy reconocida que tiene pues su gerencia aquí en Toluca, con Denise Robles Martínez. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y éxito en este ejercicio. Estoy seguro también que la familia de Consentido también responderá a este evento. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con feedback y su música. Consentido. Club Deportivo Toluca, un equipo con historia, valores, comprometido con el medio ambiente y las causas sociales, y te invita a que celebres con nosotros este importante evento, asistiendo a todos nuestros partidos. No te pierdas Consentido y entérate de horarios, fechas, eventos y todo lo que te interesa saber sobre tu equipo. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Visita desalogosustentable.org. Conocen los 10 consejos de Fundación Tlaloc para que juntos formemos una sociedad sustentable. Decálogosustentable.org. Participa, regístrate. Yo y muchos otros ya estamos actuando. ¿Y tú? ¿Invitan? Somos Mundo. Fundación Tlaloc. Fundación Asus. Lo que te interesa saber en 11:30 AM. Noticias. Información que sirve. Sembrando Cultura. Proyecto de revitalización del Parque de la Plaza San Luis Potosí en San Ángel. Participa en los diversos eventos que se están organizando para darle vida a este espacio público. Únete a este proyecto. Consulte la programación de los eventos en la página Facebook de Sembrando Cultura. Voy a votar por primera vez. Mi sueño es que en mi país haya paz, que podamos ser felices. Voy a votar por Andrés Manuel porque le creo. Porque de veras se preocupa por la gente. Porque quiero un México mejor. Deseo con todas mis fuerzas que mi sueño tenga un eco en los corazones de todos. para que podamos lograr juntos un cambio verdadero. Andrés Manuel, presidente. PRD. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-Sida. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01-800-718-8660 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En México, la economía está detenida. Las cosas suben todo el tiempo y los salarios rinden cada vez menos. Por más esfuerzo que hagan, a las familias les cuesta mucho salir adelante. Y la pobreza ha aumentado. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados federales y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI. Compromiso por México. Lo que te interesa saber, 11:30 AM. Noticias. Información que sirve. Consentido. Por eso me baño rápido y cierro la llave mientras me lavo los dientes. Somos mundo y somos lo que hacemos. Lili Salas, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. Aquí muy emocionada por este domingo que se va a hacer el paseo ciclista del Metepec. Y bueno, con motivo de este paseo ciclista por acá, por nuestros rumbos, les quiero compartir un modelo de movilidad sustentable diferente a las ciclovías. Y es que estando consultando algunos manuales de educación para el peatón y el ciclista, encontré que en diversas ciudades del mundo, especialmente en Europa, hay centros urbanos que se están convirtiendo en modelos del respeto al peatón, recuperando las calles que están destinadas para el cruce vehicular y convirtiéndolas en avenidas exclusivas para los transeúntes. Y ese es el objetivo de este modelo, crear espacios donde el peatón sea el dueño de las áreas importantes de una ciudad. Por ejemplo, estamos viendo ahora en la Ciudad de México un primer inicio, es el cierre de la calle de Madero. Y es que en las zonas urbanas como el Valle de México, las personas están expuestas a niveles que superan el máximo recomendado por la Organización Mundial de Salud, con las partículas como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen. Y es por eso que esta razón, las ciudades deben empezar a pensar en nuevos modelos para reducir sus niveles de contaminación y buscar formas urbanísticas para convertir las ciudades en lugares más habitables. La peatonización de zonas urbanas con mayor flujo vehicular se está contemplando como una alternativa para reducir los niveles de contaminación del aire. Y con este modelo se contempla también la introducción de transporte público de bajo impacto, como lo es el Metrobús, y así hacer una zona urbana más sostenible, cambiando nuestro viejo paradigma de movilidad. Es así como los dejo con estas nuevas ideas en la agenda ciudadana, invitándolos de nuevo a que nos acompañen este domingo en el Espacio Ciclista de Metepec. Gracias, Lili. Muchas gracias, Lili Salas, por esta importante reflexión y propuestas. Ojalá que pronto veamos una red de ciclovías por el Valle de Toluca y que la gente pueda moverse de manera segura entonces con la bicicleta para ir a estudiar o trabajar. Buenas noches, Lili, gracias. Buenas noches. Y bueno, es momento de que escuchemos más de feedback. Aquí están los chavos listos. A tu lado voy y vamos nosotros con ellos. Thank you. una gota de lluvia y no dejo de caer. Temo a la noche que me pueda alejar. Al amanecer no te pueda encontrar. Feedback, a tu lado voy, gran pieza, la verdad que la hemos disfrutado en otra ocasión y es algo que disfrutamos muchísimo. Y enhorabuena, pues bueno, vamos a seguir disfrutando de ellos en otros eventos con la Fundación Tlaloc, ojalá que nos acompañen. Gracias por darle un toque especial a esta noche aquí en Consentido. Y bueno, pues dejándote con la misión, ese mensaje de que participes en estos eventos que hoy hemos referido. El bazar, el reciclón, hay mucho que participar. Está en nuestras manos siempre generar los cambios. Yo soy Carlos Mendieta, te esperamos este domingo en el Tour de France, ahí en el Paseo Dominical en Bicicleta en Toluca, a las 9 de la mañana en la Alianza Francesa, y a las 9 de la mañana también, si estás en Metepec y prefieres hacer un recorrido allá, lo puedes hacer en el Parque Ambiental Bicentenario. Bueno, nosotros nos vamos, recuerda, hay que seguir trabajando. Yo soy Carlos Medina, disfruta la noche, una es larga. Cuídate, todavía hay muchos proyectos que realizar. Fundación Tlaloc presentó Radio con Sentido. Con sentido.